hermano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Alabado sea Dios. A pesar de todas las cosas, hermanos. Y el Señor nos amonesta, y el Señor dice: me has abrumado con tu desobediencia, con tus cosas, pero así y todo, yo siempre borraré tus transgresiones y no me olvidaré nunca más de ellas. Hoy día, hermano, hoy día, creo que es día que podamos descargarnos de todo lo que nos pesa. Lo voy a decir con todas sus letras, por favor. Yo no quiero escuchar nunca más en este lugar que alguien diga: ah, es que este era de Macul, este era teocrático, este era revolucionario, este era de allá, este era acá. Me importa un pito. Nosotros somos renacimiento. Es algo nuevo que el Señor está haciendo. Es algo nuevo que el Señor está haciendo. Y por eso nos ha unido. Por eso nos une de diferentes partes para aprovechar las experiencias que todos hemos tenido. Todo lugar en el cual uno ha recibido al Señor es especial y único. Es especial y único. Aunque sea una iglesia súper humilde en una población perdida, o usted lo haya recibido en la dehesa o en un tremendo teatro, o donde sea, da lo mismo, porque el Señor es el mismo. Entonces, hermano, hay que olvidar, olvídelo, échelo en un saco eso, olvídese. Esta es una obra nueva del Espíritu Santo, es una obra llamada renacimiento, para llevar adelante el reino de Dios, para llevar adelante la justicia de Dios. Y todo lo que sea para edificación, compártalo. Eso sí, no tenga ningún temor. Usted se podrá parar acá y dirá: yo en Macul, el Señor me enseñó esto, gloria al Señor. Yo en la asamblea de Dios, donde recibí al Señor, esto, gloria al Señor. Yo en la iglesia pentecostal, donde me agarraba en danza y me tomaba en danza, el Señor me dijo esto, gloria al Señor. Porque el Señor es uno, un espíritu, un bautismo, una palabra, una fe, gloria al Señor, aleluya. Y tres, gloria a Dios también, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, hermano. ¿Qué tanto? Les da vergüenza, les da vergüenza. Hay mucho. ¿Qué pasa si de repente uno dice: ya, hermano, vamos a dar tres, gloria a Dios, y no vamos a parar y toda la... ay, es como... Si ese gloria a Dios va de aquí adentro, hermano, es súper bendición para Dios, al Señor le agrada, hermano. Entonces, cuando Dios perdona, Dios olvida, por amor a sus misericordias, por amor de su promesa, especialmente por amor a su Hijo. Hermano, hay que seguir adelante. Pablo dijo en Filipenses, y debemos tenerlo claro: no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dice el escritor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo y otros dicen que no, así que no se sabe. Recuerden aquellos días pasados, verso 10, capítulo 10, 32, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Es el capítulo 10 de Hebreos, del 32 en adelante. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros, hermano, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermano, hoy día vamos a orar para que usted se saque todo peso. Porque el Señor dice que hay que olvidar. Cuando dice olvidar las cosas de antaño, es lo que produce peso, no lo bueno. Lo bueno hay que mantenerlo. Lo bueno hay que atesorarlo. sino que olvidemos todo lo que nos produce peso, porque Él está haciendo algo nuevo. Vamos a orar para que el Señor pueda sacar todo lo que lo ha afectado, lo que ha dañado su vida, emocionalmente, afectivamente, espiritualmente, porque fue abusado en una congregación, porque cuando chico sufrió bullying y sigue sufriendo bullying hasta hoy día, porque hay un montón de gente que le dice que no sirve, porque ve todo sin esperanza, porque ve todo sin negro, porque a veces uno dice, ¿por qué a mí, Señor, otra vez? O sea, todo lo que lo afecta hoy día, vamos a creer que el Señor se lo va a llevar. Y se lo va a llevar. Olvide, hermano. Y piense lo que decía el Señor: ante mis ojos eres precioso, eres de gran estima. El Señor nos ve así. ¿Por qué hacer esto? Porque necesitamos, hermano, estar renovados para ese día en que seamos parte de lo que el Señor va a hacer. Vuelvo a decir, vamos a volcar nuestra fuerza en mayor medida hacia aquellos que no conocen al Señor. Va a haber múltiples formas, múltiples formas. Habrá predicación, habrá acción social, habrá extensión, habrá llevar el arte a las calles, habrá invitar a la gente acá, habrá que trabajar con deporte, habrá que ir a visitar hospitales, habrá, no sé, va a haber que hacer un montón de cosas, tendremos que discipularnos, tendremos que aprender, pero hermano, no podemos olvidar que la misión que el Señor nos encomendó es ir y hacer discípulos. Después que venga Carlitos Peñalosa, van a volver las clases los días miércoles. Ahí nos prepararemos nosotros, pero ¿para qué? Para ir y hacer discípulos. Porque eso es lo que hay que hacer. Porque el único que puede salvar es Jesús. El único que puede dar esperanza hoy día es Jesús. Hoy día la gente la miden por lo que tiene. Y el problema es que cuando alguien no tiene, y dice, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a orar al Señor. Por favor, cierre sus ojos un momento. Padre, tú nos llamaste, Señor. Y a través de todos los años que cada uno de los que está acá te ha servido, ha acumulado muchas experiencias, muchas vivencias contigo. Hemos tenido momentos gloriosos contigo que no quisiéramos que nunca se acabaran, pero también hemos sufrido las decepciones más brutales de nuestra vida. Muchos han sido abusados espiritualmente, han sido esquilmados, les han hecho creer con doctrinas torcidas que hay que agradar al hombre para encontrar la salvación. Otros, desde pequeños les ha tocado vivir muchas cosas. A lo mejor abandono. Hasta el día de hoy no se pueden reconciliar con su familia. Han sufrido bullying. Se burlan de ellos. Hay otros que lo han perdido todo. Todo. Pero tú dices, no teman, yo lo voy a hacer, y voy a hacer algo nuevo, y voy a hacer algo nuevo. Mientras están todos con sus ojos cerrados, quiero llamar que a todos los que se sienten atados por algo, heridos, dañados, afectados en su vida, y que le impide eso también muchas veces creer en Dios. Yo también me he encontrado en ese lugar. Venga y vamos a orar al Señor, porque su amor, su misericordia, su fidelidad es infinita, y Él siempre va a perdonar. Él siempre lo va a hacer. Hoy día el Señor dice, olviden las cosas de antaño, despójense de todo lo que les impide servir al Señor. Hermano, hay que servir al Señor, hay que ordenar nuestras prioridades. No podemos servir a dos señores. Y si algo lo afectó, y si su fe fue afectada, si su autoestima fue afectada, si usted se siente inferior, vamos a orar para que el Espíritu Santo lo cubra y el Espíritu Santo le muestre realmente quién es usted, un hijo o una hija preciosa de Dios, con todo el poder de Dios a su disposición.